existía ya un proyecto de dictamen donde planteaba modificaciones importantes al proyecto que ya venía del Senado. Cuando quisimos acceder al mismo, no obtuvimos la posibilidad. Podría decir que es un proyecto distinto, sin haber consultado las organizaciones de inquilinos que venimos discutiendo este tema, sin habernos hecho participación. Siempre se planteó que iba a ser una reunión de consensos donde se iba a debatir, donde se iba a tratar de enriquecer con el debate, y nos negaron el debate.